Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Comenzamos nueva edición de La Hora del Rock ya, el número 307. Y bienvenidos, y como no bienvenidas, a este segundo programa de este 2025. Y vaya comienzo con los neoyorquinos Dream Theater y este nuevo trabajo que está a punto de crecer y de salir para esos fans tenerlos en sus manos. El single de momento, este A Broken Man, ya el segundo single de este nuevo trabajo de Dream Theater. Se llamará Disco Parasomnia y se pondrá a la venta en el mes de febrero de este 25. Nos diremos también que el primer single fue Night Terror, que también ofrecimos aquí en la Hora del Rock y que tiene como nueva sorpresa el retorno de Mark Portnoy a la batería, a la percusión. Son maestros de maestros estos Dream Theater y ya te siempre enlazan con temas súper progresivos y súper metaleros, aunque tienen momentos bastante tranquilos. Aquí tenéis en este número 307 de la Hora del Rock lo nuevo de Dream Theater, A Broken Man. este equipo lo forman en los dibujos de todo lo que es la programación en sí de la Ola del Rock nuestro amigo y querido Fernando Nadales desde Cataluña. Desde Ibiza, con los grupos nobles e información de grupos que están pues saliendo a doquier en nuestro país, tenemos a nuestro querido y amigo Zenón Pérez. Desde Ibiza. Y desde Menorca, quien te habla, desde la dirección y locución, aquí Paco Jiménez. Estamos dándole fuerza, como siempre, a nuestro mundo, al mundo del heavy metal y rock y vertientes musicales. Si te gusta, quédate. No te vamos a desengañar. Falta que diga que son japonesas, ¿no? Ellas son las Mana Diagram, una banda de power metal con tintes muy sonido manga. El tema es Trigger. Y el disco es reciente, bueno, se acabó de realizar en el pasado 24, el llamado Moonlight Desire. Es un grupo de chicas, todo pues féminas, que de verdad te hará las delicias si te gusta experimentar nuevos estilos musicales destinados también en el power metal, pero con, repito, tintes muy, digamos, futurísticos. Mana Diagram se llama el dúo, que luego se montan más componentes. Pero aquí tenemos a dos cantantes relevantes en este grupo de Tokio. La hora del rock. Desde Valencia tenemos a un grupo que está cautivando la sensación de los fans del heavy metal patrio. Ellos son Nightheart. Y este Mi Universo. Una banda que recomendamos que abras bien los pabellones auditivos. Te van a encantar. Tiempo al tiempo. Esto es La Hora del Rock 307 para el mundo del heavy metal. Tema ocurrió con el temporal del Dana en Valencia. El grupo publicó los dos discos en un mismo paquete, escuchando pues el tema Mi Universo. El trajo se hace llamar La Noche de los Sueños Perdidos y es un grupo de verdad que puede mezclar un poco a lo Medina Azara, a lo Mago de Oz, pero siempre con esos tintes históricos y también bastante románticos en las letras. Bueno, y mañana tenemos la segunda incursión de Revolhar en Asalto, matarradiorock.com. Y hay que deciros de que hay un grupo que saca disco nuevo. Está reciente este trabajo, se pondrá oficialmente a la venta en estas semanas venideras, y ese grupo alemán Bonfire, este grupo que cada vez se pone mucho más melódicos, y mañana lo escucharás también en ese Revolhar, nuevo formato 60 minutos que está funcionando muy bien, y estoy eternamente agradecido quien te habla y Mr. Melódico. Aquí tenéis el tema de Bonfire, nuevo single. I Die Tonight. Mañana a 5 de la tarde, Revolhar. Te espero. Si te gusta el melódico y el AOR, es tu programa. Gracias por la confianza. visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal, punto blogspot.com. La Hora del Rock. Lo que escuchas en este momento, por supuesto, es La Hora del Rock con Zenón, con Fernando y con Paco, pero este disco pertenece al año 2017. Pero esta canción tiene un no sé qué que a mí, al menos, me cautiva aún en este 25. Hay que deciros de que tenemos nada más y nada menos que por medio al señor Jesper Strömblad, que fue, como sabéis, el guitarrista de la banda In Flames. Y me estoy refiriendo a este tema, que de verdad es que mola mucho, y lo ponemos en este momento porque es la banda Citra y este He You Said You, un disco del año 17, pero aún suena fresco. Esto es La Hora del Rock. Citra. Los Citra a mí me vienen recuerdos pues de los Camelot, por ejemplo, y de Roy Khan. La forma de cantar líricamente. Desconozco si Jesper Strömblad aún sigue en la formación. Lo que sí que sé, aquí está el guitarrista y el productor de este disco, de un grupo nórdico, concretamente de Suecia. Como sabes, Jesper Strömblad fue guitarrista de los In Flames al principio, y después fue guitarrista de Hammerfall. Sí, sí, de los queridos Hammerfall de Fernando. El tema es Here to Save You. Hoy te puedo salvar. Bueno, y tenemos ese calendario que está esperando propietarios. Muy fácil, envías un mail a nuestro correo electrónico y te lo enviamos en formato PDF, te lo descargas, te haces una foto con él y la envías, y haremos pronto pues esos envíos recibidos por vosotros para ponerlo en redes sociales con el calendario de La Hora del Rock de este 25. Un calendario muy original. ¿Lo quieres? Es muy fácil. Envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Te repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Nos envías ese correo electrónico, ese email, y te lanzamos para ti ese calendario hecho por Fernando Nadales para toda la audiencia que lo quiera vía mail. Totalmente gratuito. Sí, sí. por la Face. Tener la muestra de que este es solamente un componente de esta banda, que suenan brutales, se hace llamar el proyecto Empire of Eden, y tenemos a Stu Marshall en guitarras, en bajo, orquestación, en batería electrónica y batería computarizada, en coros, y este hombre lleva haciendo cosas en solitario del año 2008 al 15, vamos, que lleva ya tiempo haciendo de las suyas en solitario. Desde Sydney, Australia, Empire of Eden. Se llama el tema Arabian Night, Noches de Arabia. También quiero decirte, si no hay ahí por medio un poco de inteligencia artificial, no lo puedo decir, creo que no, todo está hecho por él, pero luego lo mezcla y lo remezcla y publica pues esta historia llamada así. Bueno, amigos, vamos a presentarte lo que será la nueva sintonía de Rebel Heart. Hemos tenido muchos años lo que es a Hard Dreams, y ahora tenemos a Argy. A partir de la próxima semana, esta es la sintonía de Rebel Heart. Los in Paradise. Dani, gracias por dejarnos y cedernos tu tema para sintonía de Rebel Heart. Eternamente agradecido. ¿Os gusta? Danos la opinión al teléfono, a nuestro WhatsApp 630-3506-24. Argy, Wargy. Me parece y creo que os va a gustar esta nueva sintonía que pondremos a partir de la próxima semana, ya en el número 3 de Rebel Heart, que se emite los miércoles en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, aquí tenemos el sonido de este sonido irrepetible, ochentero con sinte y muy guitarrero. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. With no price, without meaning, I'm down to this in life. Raping on the day, taking me till the end. Meanwhile, say a prayer, who can save me? Oh, my friend. And you can leave me reckless, and you can read my mind, and you can stick your dick. Where I'm right, I'm about to die. I'm not a ceiling of this relentless sky. Face of stealing bows, idiot at the most. I'm standing here making noise, now to listen to your ghost. And you can leave me reckless, and you can be my mind, and you can stay. Atención amigos, atención amigas, grupo madrileño llamado Los Wingmen, y es un grupo de hard rock bastante, digamos, con mucha potencia a nivel de promoción. Está en todas las redes sociales, está en todas las páginas web y en lo que es videoclip. El tema es Eat My Life, y bueno, pues es un disco que tenemos en este momento en nuestras manos llamado así, Los Wingmen. Igualmente homónimo como la banda. Tenemos en España últimamente cada creador y cada banda interesantísima. Seguimos con el heavy metal, seguimos con el rock duro. Esto es La Hora del Rock. Gracias por seguirnos. Cada día somos más. Small things at first, so I looked the other way. Estoy súper seguro que esta voz la conoces en otra, digamos, en otra forma de cantar, en otra cosa de expresarse, como es con la banda Riot. Claro que sí, él es Tom Michael Hall, su cantante, en este trabajo en solitario que estamos dándole a conocer hace ya unas semanas. Y puedes darle la crítica en nuestra página web blog hecha por nuestro compañero Sergio Arroyo, de Moonshine Kine. Está ahí. Se llama el trabajo Off of the Rails y es puro hard rock. Creo que es la tenía una espinita clavada en el corazón Todd. Con Riot hace puro heavy metal, a veces rozando hasta el power metal. Y esto pues es su vena rockera. Su vena rollo hard rock muy ochentas. Todd Michael Hall, el cantante de Riot, haciendo de las suyas en su estilo que le encanta. Este grupo quiere mucho a España. De hecho, yo tengo un recuerdo muy bonito de los Axis, cuando vino el grupo por primera vez a España junto a los Pink Green 69 en la Mephisto. Yo estaba trabajando con la promotora Rock and Rock y tanto mi compañero Jesús Speedman como yo le hicimos un papel al cantante, a Bernie, y de verdad que ese papel lo sacó en muchos conciertos hablando palabras en español. Y de verdad que Bernie es un showman y su banda también. Escuchamos el tema Cheer of the Clown y este trabajo que dicen muchos críticos que es el retorno a los principios de la banda alemana Axis, el llamado Coming Home, volviendo a casa. Lo han conseguido y el disco se lanzó a finales de este 24. Es la banda Heart to Heart, invitados en este próximo Best Trip a Rock. Estaremos hablando con Sara, su cantante, y Javi, su batería. Un Best Trip a Rock que no dejará a nadie indiferente. Aquí tenéis la canción principal del trabajo, Alley of Dreams, Callejón de Sueños. Uno de los discos mejor valorados por la audiencia y por los componentes de la Ola del Rock. ¡Fuerza, Heart to Heart! Take me deep within. Through this magical time there will be no fear. The old gypsy will show you what's out there. Close your eyes and enjoy this agony. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de la Ola del Rock, Departamento de Publicidad.

ser un disco para mí importante en este 25. Lo ha sido, por supuesto, bueno, 24 mejor dicho. Pero bueno, a lo mejor era porque había tanta de oferta de grupos que al final pues acabas loco haciendo radio, porque amigos y amigas, es complicado hacer un programa, hay que elegir los grupos, cómo ponerlos en el momento para que no sean tan monótono el programa y tenga un camino y una recta, ¿no? Y bueno, Dream Evil en este trabajo, en este que escuchas, este Born in Hell, Nacido en el Infierno, es un disco que habla sobre todo de sus gustos musicales, de bandas como Judas Priest, como Saxon, como Wasp. Y bueno, pues el disco se hace llamar, más claro imposible, Metal Gods, Dioses del Metal. Una banda que de verdad, Fredrik Nordström, ahí está por medio de productor, de bajista, y llevando junto a Niklas a esta banda a los confines del puro heavy metal power. Dream Evil. Aquí tenéis un puro y auténtico rompecuellos. El nuevo single de la banda alemana de la vieja escuela llamada Destruction. No King, No Mother. Recuerda, van a hacer una gira los grandes titanes, pilares del thrash metal, como los Tankar, como los Sodom, los Destruction, y me queda un grupo en el tintero, pero ahora no recuerdo. No King, No Masters, No Mother. Por su propio líder, Smisher, el bajista, Beer of Malice, así se llama el nuevo disco de Destruction. Suena como a Destruction de otro nivel. Marca una nueva etapa de más thrash, de más contundencia, virtuosismo, y digamos que se siente como un puñetazo en el estómago, y es sonido a la vieja escuela. Dicho por Smishers, Destruction. La muerte negra, un espacio en blanco. Pero no puedo hacer nada. Era el tema que no quería, pues, meterse de lleno. Esto es La Hora del Rock con Fernando Nadales, Zenón Pérez y Paco Jiménez. Seguimos con la fuerza. Venga, más guitarras, contundencia. Hora del Rock 307. La voz inconfundible. Estuvo en Armor and Chains, también en los Anthrax, y ahora está en este grupo llamado Category 7. Miembros de Overkill, de Exodus y ex Machine Head, casi nada. Tenemos a John Bush, a los guitarristas Phil Demnen, es también de Machine Head y actualmente en Kerry King. También estuvo en los X-Violence, Mike Orlando, de la banda Adrenaline Mob, y el bajista Jack Gibson, de los Exodus, junto a Jason Bickner, de Overkill. Supergrupo de thrash metal llamado Category 7. No es de este 25, ¿eh? Se lanzó en el 24. Pero aquí hemos dado un poco de caso hasta ahora porque, reitero, como he hecho anteriormente, es complicado hacer un programa de metal y guste a todo el público. Category 7 lo lanza el sello Metal Blade. Tengo hasta la fecha de su lanzamiento. Fue el día 2 de mayo del 24. La hora Es un grupo que le costaba venir a España, pero le han cogido gustillo al tema y van a estar en estos próximos festivales de verano. Son alemanes y el grupo que luego, digamos, le dio la fuerza fue la banda de Udo de Schneider, los Udo. Tenemos al grupo Kissing Dynamite y este Reina de la Noche, un grupo melódico de hard rock pero con tintes muy heavies y muy cantarines. Reina de la Noche, Kissing Dynamite. I'm a fool when her lips are blowing kisses my way. Like the party will never stop, we're dancing until we drop. And every lady wants to be her. She's the master of the game, it's driving me insane. The good intentions right out the door. I wanna be with her. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Visita nuestra página web lahoradelrockradio.todoheavymetal.blogspot.com. Lo tuvimos de invitado en The Stripa Rock. Él es gallego. Su nombre es Nija Lucifer. En este proyecto llamado Nija 999 nos lanzó este trabajo donde habla de muchos monstruos fílmicos que ahora están muy de moda en el panorama nacional. Este es Freddy Krueger. Y vendrá. Van a estar muy pronto tocando en directo en su ciudad, en Ibiza, en este próximo cuarto Ibiza Heavy Metal Fest, este próximo 25 de enero que vamos a asistir casi todos los componentes de este programa. Estará Zenón y un servidor viendo este concierto, este festival, en la sala concretamente la sala Ibiza. Tendremos a Kairos, a Ruda, a Protopraico, Medhead y lo que escuchas, The Last Rickets. Teatro Ibiza, calle de Carles III, en Ibiza, Islas Baleares, a un precio muy popular. Anticipadas, 15 euros y 20 en taquilla. Recomienda La Ola del Rock. Te repito el cartel: Kairos, Anruda, A Protopaico, Medhead y la reunión de Last Rickets. Que escuchas en este momento un tema contundente y va a ser este grupo, yo creo que al menos, creo y no, y opino que va a ser un rompecuellos. The Fake Belief. Ya lo sabes, amigos, si estás por Ibiza o por donde quieras, porque ahora todo está muy cerca, cuarto festival Ibiza Heavy Metal Fest, 25 de enero, Teatro Ibiza. Starry eyes, looking all Los Angelized. Way uptown for a girl from South Dakota. You might think I'm from the hills, but I got plans and I got skills, and I'll do things nobody will to have you. Let the moonlight spotlight shine on down. Let me take out of this nowhere town. I'll be your Hollywood, make you a superstar. Don't move, you're looking good, stay right there where you are. Gonna make you feel like your names and lies bigger than the letters on the tinsel sign. Sunset Strip, no California power trip. This town in me's got what it takes to make you feel like you're the next big thing. You're my Mae West, I'm your John Wayne. Let me put you underneath my wing and take you where it all comes down to one slow kiss on a small town now. In a scene like this, I'll be your Hollywood, make you a superstar. Don't move, you're looking good, stay right there where you are. Gonna make you feel like your names and lights bigger than the letters on the Tinseltown sign. I'll be your Él perteneció a un grupo mítico de los 80, los Kill. De hecho, el grupo es, pues, llamado así, Ron Kill, como su cantante. Hace ya tiempo que Ron Kill hace trabajos muy intimistas y muy rollo sureño. Ahí tenéis uno más, Hollywood. Ellos son mallorquines, estuvieron hace poco tocando en lo que es Ibiza. Nuestro compañero Zenón estuvo en este concierto del grupo Vulgar Chaos. Escuchamos uno de los temas de su último trabajo, Rising from the Ashes, y este Alone in the Crown. Una banda que el tema del groove lo practica súper bien. Not crossing the line. Reality seems like a dream. Estás en la escucha de este programa número 307 de La Hora del Rock. Te acompañan, como no, como siempre, este trío Calavera, ¿no? Como son Zenón, que se dedica a buscar grupos nobles para pinchar aquí en la radio, o grupos que empiezan ahora a despuntar. Tenemos a Fernando Nadales, los dibujos que hace, unos dibujos y unas portadas cada día más sobresalientes. Y aquí un servidor que hace lo que puede en el micro y a la dirección musical. Tenemos un calendario, te recuerdo, gratuito. Desde enero a diciembre 2025, calendario creado por el propio Fernando. Deciros que es gratuito. Solo envíanos un mail a la siguiente dirección, lahoradelrockradio@gmail.com. Te lo enviamos en formato PDF, te lo descargas y solo te pedimos una condición o un favor. Hazte una foto con él y lo subiremos a las redes sociales. Venga, atrévete. No te cortes. Es gratis. Solo tu descarga de tu impresora. Ahí lo tenéis, ya lo sabéis. Calendario 2025 de La Hora del Rock. Si lo quieres, gratis. La Hora de Rock Radio @gmail.com. Envíanos el mail y te lo enviamos. Y seguimos en España, de las Baleares, desde Palma de Mallorca. Vamos a irnos a Cataluña con un grupo que pronto tiene disco nuevo completo. Aquí tenéis lo que es el segundo single, un disco que está gustando mucho y está dejando con, digamos, expectativa tenerlo en las manos y disfrutarlo. Es lo nuevo de Kilmara, este Changes. Con un toque un tanto melódico, pero siempre con ese tinte de power metal, super centro europeo. Cambios, Changes. Breaking every part of me. The more I struggle, the deeper the aching. Dying to hold you tight. Passing by. Yo a esto le llamo música vacilona. Cómo mola escuchar en este momento esa voz de Boys of Rock, Glenn Hughes, con el grupo Black Country Communion. Vaya supergrupo. Si te lo pones en una discoteca, y seguro que te lo bailas. Tiene un rollo vacila y muy... no sé cómo decirte la palabra, pero mola. Glenn Hughes con el grupo Black Country Communion, The Open Road. Cuarteto. Jason Bohan a la batería, Derek Eridian a las teclas, Joe Bonamassa guitarras y voz, y Glenn Hughes voz y bajo. El llamado Fight 5. Hay una banda que está cautivando todos los medios de comunicación, hay mucha expectación, el grupo va de máscaras, de tema teatral y terrorífico, se hace llamar Dominium, es un grupo que, bueno, es alemán, y os pondremos dos temas, uno es una versión de Scorpions, y la otra es un tema propio de ellos, que es ahora se puede decir que es lo máximo reconocido de ellos, como es este The Guardian of the Night. Aquí tenéis la nueva sensación alemana, los... señores de Dominion. Hang on, what do we have here? Bite marks spread on your skin. Dead stare, hellish and furious. desire's coming, it breaks out loud. Lust is in cages, the storm breaks loose. Just have to make it with someone to choose. The night is calling, I have to go. The wolf is hungry, he runs the show. La primera vez en la historia que escucho un cover diferente a lo original. Esto sí que es un cover, es una versión llevada al campo del grupo Dominion. Es el mítico Rock You Like a Hurricane de los Scorpions, que aparece en el disco Love a Finestine del año 84. Me gusta este cover, me gusta esta versión. ¿Y a ti? 630-35-06-24. Es el WhatsApp amigo metalero de La Hora del Rock. Ya emitiendo el segundo programa de este 25, el número 307. gustó su primer disco, este segundo o el tercero, si no me equivoco, del grupo Halo Effect, me ha dejado boquiabierto. Menuda formación, apúntala bien. Michael Stein, de la banda, como sabéis todos, ese grupo tan querido por los fans del death metal melódico como son Dark Tranquility. Tenemos a Niklas Englund, a la guitarra solista, a Pete Even, al bajo, a Jesper Stoneblad, a la guitarra rítmica, y a Daniel Svansson, a la batería. Discazo recomendado. Si te gusta el death metal melódico, es tu grupo, The Halo Effect. Aquí tenemos el nuevo single del trabajo nuevo del amigo Jordi Castilla, y este single, Sara se escapa. Luego hablamos de este trabajo y de colaboraciones especiales. Sara se escapa. El propio Jordi Castilla, Sara se escapa. Bueno, en este trabajo hay invitados muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, a Nilber Pérez en las teclas. Nico Delgado y Fran Alonso en las guitarras. Y bueno, es un trabajo que de verdad va a ser muy interesante. Aquí ya lo tenemos completo, vamos a poco ponerlo en este tanto Rebel Heart como en la hora del rock. Se llama el trabajo Artesanía y hay muchas influencias del AOR apostando por un rock melódico en español y en castellano, por supuesto, que es difícil aunque no lo creas, ¿eh? Jordi, un abrazo grandísimo, mucha fuerza. Ya se ve la meta de este 307, ya veo pues el final. Son ya las 10 y 47 y seguimos con este 307, hecho hasta un pareado. Esto fue lo último que grabó el señor Paul Di'Anno antes de su fallecimiento, antes de dejarnos en este mundo. War Horse, Paul Di'Anno. Solamente 7 minutos para deciros adiós. Escuchamos al grupo D-Lane en directo con este tema llamado Your Body and Background. Y tenemos de invitado junto a la banda de D-Lane a Paolo Ribaldini. Estoy intentando de buscar algo para un cierre que sea brutal y espectacular para dejaros con un buen sabor boca para la próxima semana. Os recuerdo, sábado 20 horas de Stripa Rock con la banda Heart to Heart. Una entrevista que te va a dejar boquiabierto. Tengo dos títulos. Uno se hace llamar Legends y otro se llama I'm Alive. ¿Qué pongo de los dos? Para acabar este 307. Y con el tema de fondo de D-Lane, saludamos a Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina, Gen Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. También estamos en lo que es en Pop Blaster FM Valencia, en Toronto, Canadá, Osaka, Japón, Milán, Italia, Brasil, Brasilia, Finlandia, Helsinki, Alemania, Berlín. Y por último estamos en Onda 80, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM Gran Vía Radio, Onda Joven Sevilla y Sanabria Vigo. Gracias de corazón por dejarnos meternos en tu emisora, amigo y amiga. Nos quedamos con este I'm Alive y será hasta la próxima semana. Te han acompañado Fernando Nadales, Denón Pérez y un servidor, Paco Jiménez. Sed buenos, ¿eh? Contaré por lista. También estamos en Descargas. Y por supuesto, también estamos 24 horas online en asaltomatarradiorock.com. El viernes a las 12 de la mañana. Adiós, amigos. Adiós, amigas. Sed buenos, ¿eh? No me falles. Y por último, iVoox, Spotify, iTunes, Amazon Music y Samsung Music. Ahí puedes escuchar los programas en descarga y escuchas. Cada día somos más.